In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a famine nico e doloso ero mi. Quia tu es et Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare ti desincedo, d'un afflissi me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et deduxerum, reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteor tibi in citera Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Esperen Deo, con adu confiteor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Unibus Santis et Vobes Verates, quia peccavi nivis e conditazione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgere sana solutione de remissione in peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, in misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, e ples tu aleta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare tuum da nobis, Domine, ex salen orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quaesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu ne digneris omnia peccata mea. Amen. Spiritus Domine replevit orbem terrarum, alleluia, et hoc quod continet omnia Ciencia navet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. E surgia Deus, et discipentri nemici eius, et fugian, quiod erun eum a faci eius. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia. Et hoc ut continet omnem, scientia navet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Ira Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostram, qui seres ad esseram Patris, miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Presta quos mus omnipotens Deus, ut caritatis tuae super nos splendor refulgiat, et lux tua lucis corda eorum, qui per gratiam tuam renati sunt, Sancti Spiritu illustrationem confirmit. Per minu nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te comibit in atre Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y aconteció que mientras Apolo andaba en Corinto, Pablo, recorriendo las regiones superiores, bajó a Éfeso y halló a algunos discípulos, y les dijo: «Recibisteis al creer el Espíritu Santo, ellos a él, es que ni siquiera nos enteramos de que haya Espíritu Santo». Él dijo: «¿Con qué bautismo, pues, fuisteis bautizados?». Ellos dijeron: «Con el bautismo de Juan». Dijo Pablo: «Juan bautizó con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir tras él, es decir, en Jesús». Oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como unos 12 hombres. Y entrando en la sinagoga, hablaba con entera libertad por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo en lo tocante al reino de Dios. Mas como algunos se endureciesen y no se rindiesen, diciendo mal del camino, en presencia de la muchedumbre, apartándose de ellos, formó grupo aparte con los discípulos y razonaba diariamente en la escuela del tirano. Y esto continuó por espacio de 2 años, de suerte que todos los que habitaban el Asia, tanto judíos como gentiles, pudieron oír la palabra del Señor. Y obraba Dios por las manos de Pablo milagros no vulgares, hasta el punto de que, tomando los pañuelos o delantales que llevaba encima para aplicarlos a los enfermos, eran ahuyentadas de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Intentaron algunos de los mismos exorcistas judíos ambulantes invocar sobre los que tenían los malos espíritus el nombre del Señor Jesús, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica, y eran siete hijos de cierto Esteban, sumo sacerdote judío, los que esto hacían. Mas respondiendo el espíritu malo, les dijo: A Jesús le conozco, y Pablo sé quién es, pero vosotros quién sois. Y echándose de un salto sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu malo, dominando al uno y al otro, pudo contra ellos hasta obligarles a escapar de aquella casa desnudos y heridos. Y esto llegó a conocimiento de todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y cundió el temor en todos ellos, y era engrandecido el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y declarando sus prácticas de magia, y bastantes de los que habían practicado las artes mágicas, amontonando los libros que habían traído, los quemaban a vista de todos. Y habiendo calculado sus precios, hallaron ser 50,000 monedas de plata. Así con tal pujanza se extendía y robustecía la palabra del Señor. Una vez realizadas estas cosas, determinó Pablo en su espíritu ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, diciendo: Después de haber estado allí, tengo que ver también a Roma. Y habiendo despachado para Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, él se detuvo un tiempo en el Asia. Palabra de Dios. Aleluya, confitemine dominum, conan bonus, conan in seculo misericordia eius. Laudate dominum omnes gentes, et colaudate omnes populi, conan confirmata est super nos misericordia eius, et veritas domine mater in aeternum. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasse ignito, itam tua grata miseratione dignare mundare, us sancto evangelium tuum dignem vale annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo in labis meis, ut dignes competentra annuntiam evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si me amareis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, que esté con vosotros perpetuamente, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni conoce. Vosotros le conocéis, pues a vuestro lado permanece y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, vuelvo a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me ve más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y quien me ama será amado de mi Padre. Yo también le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Si me amareis, guardaréis mis mandamientos, y rogaré al Padre y os hará otro paráclito, el Espíritu de la verdad. Hemos entrado ya en el tiempo final, tiempo de la justicia, de esa justicia que los hombres no comprenden, justicia a causa del pecado. El pecado de los hombres que hoy día nadie habla. Todos ven errores, fallos, desórdenes, pero nadie llama a las cosas por sus nombres. Estamos en la semana más importante del año litúrgico, que es Pentecostés. Hoy, con esta misa de la vigilia de Pentecostés y después toda la semana, se intentará ver qué cosa es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ese que el mundo no puede recibir a causa de su pecado, a causa de su maldición. Y ese Espíritu que muy pocos católicos conocen, porque hoy día la gente vive para su humanidad, para su ciencia humana, para su progreso técnico humano, pero nadie vive para una vida espiritual, poniendo en la vida un objetivo espiritual y divino, que es lo dificultoso en esta vida, porque objetivos humanos, materiales, sociales, carnales, todo el mundo los pone en su vida. Pero vivir para hacer la voluntad de Dios, muy pocos saben poner ese fin, ese objetivo en la vida. Estamos en el tiempo del fin. En ese tiempo del fin hay muchas cosas. Y es necesario comprender en este tiempo del fin cómo se mueve Dios, cómo se mueve el Espíritu y cómo se mueven los hombres. Estamos en un mundo lleno de hijos de hombres. Es decir, en este mundo hay pocos hijos de Dios. Hay mucha gente que está bautizada, que tiene la confirmación, que comulga, que hace muchas cosas en la iglesia y no son hijos de Dios. Para diferenciarse entre los hijos de Dios y los hijos del hombre, hay que ir primero al origen de la creación. En ese origen hay un pecado original que divide a la humanidad entre hijos de Dios e hijos de los hombres. Los hijos de Dios vienen de la primera mujer. Los hijos del hombre vienen del primer hombre. Ahí está la humanidad que Dios quiere, que Dios ha creado. Está la humanidad que Dios no quiere, que Dios no ha creado, el invento del hombre. A causa del pecado original sobre este planeta Tierra, los hijos de los hombres quedaron relegados con todas sus taras genéticas y sus vicios infames. Este mundo, desde el origen de la creación, está lleno de los hijos de los hombres, que son la raza de Caín. Los hijos de Dios, como los hijos de los hombres, que no son raza de Caín, se fueron a otros planetas y allí evolucionaron fuera del planeta Tierra. En este planeta Tierra quedaron solamente los hijos de los hombres, los hijos de Caín, con todas sus taras genéticas y con todos los vicios, con todos los pecados infames, porque Caín se unió con todos los animales, ya que podía unirse. El hombre actual no puede unirse con los animales. Los hijos de Dios y la primera mujer que fueron a otros planetas y allí evolucionaron, se han dedicado a luchar en el cielo contra los hijos de los hombres. En el cielo se entiende en las regiones del universo cósmicas. Y también esos hijos de Dios se han inmolado en la tierra. Ahí está toda la generación que se cuenta en el libro del Génesis, en el capítulo quinto, desde Set hasta Noé. Eran hijos de Dios que vienen de los planetas y están aquí en la tierra. Engendran aquí, forman la familia de Dios sobre la tierra, porque en esa tierra solamente abundan los hijos de los hombres, los hijos de Caín. Desde Set, desde ese hombre Adán que engendra a Set, aparece la familia divina, los hijos de Dios, sobre esta tierra. Hijos de Dios, en donde no había hibridación ni manipulación. Por eso algunos, como Enoch, desaparecieron. Dios se lo llevó, fueron llevados a lo alto. Elías y Enoch. Pero estos hijos de Dios también pecaron y se unieron con las hijas de los hombres. Ese pecado es el mismo que el primer hombre, que el pecado del primer hombre, que es buscar una humanidad que Dios no quiere, hibridada. Y entonces viene el diluvio, y ahora desde el diluvio, desde Noé, somos una raza hibridada y manipulada. Esta humanidad hibridada y manipulada, Dios le ha puesto un camino de salvación y de santificación en su Hijo Jesús. Y por eso a esta humanidad hibridada y manipulada le ha dado la gracia y el Espíritu para ser salva y ser santificada. Y solamente los que creen en Jesús de su vientre, como hemos leído en la oración de la comunión de la Santa Misa, de su vientre va a fluir aguas vivas, las aguas del Espíritu, de su vientre, de su interior, su vida espiritual. Va a ser un reflejo de lo que es la vida en el Espíritu. Dios es Espíritu y por tanto tiene una vida en el Espíritu, según el Espíritu. Dios no tiene una vida ni material, ni racional, ni humana. El Espíritu es el origen de la vida. Y sin espíritu, el alma no puede encarnarse en un cuerpo. Por eso el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con estas tres cosas. El alma se encarna en un cuerpo con el espíritu. Así que Dios adopta a esta humanidad y la hace por la sangre de su Hijo, hija de Dios. Esta humanidad por generación es solamente una humanidad hibridada y manipulada. Es decir, una humanidad que no sirve para nada. Ignorantes, estúpida, bobalicona, abominables, llena de taras genéticas y de vicios infames. Esto es todo hombres. Y el valor del hombre no está en su inteligencia, porque los que así los hombres llaman seres inteligentes porque tienen mucha capacidad intelectual, como lo ha habido durante muchos siglos, son solo esa inteligencia viene de la manipulación genética, no es un don de Dios. Hombres de mentes privilegiadas y de gran ciencia son fruto de experimentos en el cerebro y de varias manipulaciones genéticas que se han practicado de generaciones en generaciones. La humanidad hibridada y manipulada es una humanidad imbécil, tonta, estúpida. Y sobre esta humanidad ignorante se trabaja para crear hombres de gran ciencia. El hombre para ser inteligente solamente necesita al espíritu. Y solo al espíritu, no necesita la manipulación genética. Por eso los hijos de Dios, los primeros hijos de Dios, son inteligentísimos, porque están unidos al espíritu y el espíritu les da la inteligencia, porque la inteligencia es espiritual, la inteligencia no es cerebral. La gente se queda con la boca abierta porque hay hombres con mentes privilegiadas, con gran ciencia, y creen que la inteligencia es un adquirimiento, una cosa del cerebro. La idea es espiritual, la idea no es cerebral. Si quieres ser inteligente en este maldito mundo, tienes que seguir al espíritu de la verdad, no a los hombres, no a la ciencia de los hombres, no a las filosofías de los hombres, no a las teologías de los hombres. Todo eso ya cansa, porque los hombres solamente saben dar vueltas y vueltas a las cosas con su inútil inteligencia y después no sacan nada en claro de la vida. Los hijos de Dios son poquísimos en comparación con los millones de hombres y de mujeres que son muy inteligentes, que tienen muchas capacidades de todo tipo, pero que son solamente hijos de los hombres. Piensan como los hombres, obran como los hombres, viven como los hombres, y punto y final. No son hijos de Dios porque no siguen al Espíritu de Dios en sus vidas. Para ser hijo de Dios hay que seguir al Espíritu de Dios. No es suficiente con tener un bautismo, una confirmación, comulgar, confesarse, etcétera, etcétera. No es suficiente, hay que vivir como hijo de Dios, hay que pensar como hijo de Dios, hay que obrar como hijo de Dios. Que eso es el quid de la cuestión. Que es el Espíritu de Dios y que es mi alma, porque son dos cosas totalmente diferentes y que hoy los católicos no distiernen. Pregunten a los católicos y les dirán que alma y espíritu son cosas iguales. Si son cosas iguales, ¿para qué te has bautizado? ¿Para qué te confirmas? Si ahí recibes el Espíritu, estamos en el tiempo del fin. A partir de junio viene todo. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli e Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et unum Domino Gesu Christo, Filium Dei Unitum, et es Pater natum ante omnia secula, Deum de Deo lumen te lumene, de obero genitum factum, consustancialem patri, perché ogni fatta sunc proter nos meneset proter nostra salutin decedente celis. Et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgini, et homo factum es crucifius es siam pro nobis, sub Ponsio Pilato passus et sepultus es, resurrexit terce die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram patris, et tormentorum est con gloria, judica vivos et mortus, cum in regno infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui es Pater Filio che procedis, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Emite in spiritu tuum, et creavuntur, et nova vis facin terre, sit gloria Domine in saecula. Alleluia. Succi pe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conegum dignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis perigius sacro et divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humilitatis nostri fiat dignatus es partices, Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sautate facendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sapate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicto sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circumdavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tui. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viri sanguine in vita mia. In corum malibus iniquitatis sum, destira eorum repetaes munaribus. Equate innocentia mea in gresu sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas a copulationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, traditione Jesu Christi in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, e beate Iones Baptiste, e santorum apostolorum Petrus Pauli et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, noves Satanas salutem, et ili pro nobis interceditur in celis, quod in memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessurum sacrificium inacceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, haz laudas et gloria in nomine suis, a todo que conoce de tuis que ecclesiae sue sante. Amén. Munera quesmus domine oblata sanctificaet corda nostra santi spiritus illustratione munda, per omnino nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, solus un corda, habemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Vera digno et justum es, et cum es salutare, nos ibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancti Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum Nostrum, qui accendis super omnes celos, sedesque ad desseram tuam, promissum Spiritus Sanctum in Filius adoptionis effudit, qua propter profusis gaudis totus in orbe terrarum mundus exultat, sed de superne virtutis, atque angelice potestates in nuclua tua concitus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, subices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec immunera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quel tibi offerimus per ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto, XVI, et adesie nostro, et omnibus ortodoxis, atue catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis et cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolorum martyrum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementis, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis et precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, patunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepitutis in nostri, sed est cunte familiae tuae quaesumus in Domine, placatos accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, asque a fraterna da nascenem nos eripi, et in electorum turum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un novis corpus, e sanguis fia delettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panen in santas a caminales manus suas, et lablis oculis in cielo a te Deum Patrin suo onnipotente, divi gratias agens benedixi, fregit, Dedicco discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois quante natum es, accipes et umbre calum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias sagens, benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esseo omnes. Ic est enim calis sanguinis mei, novet et nunc testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Unde si memoris in Domine, nos servitui, sed et ples tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec no, et inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis unis sacdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa che propixio ac sereno vulto respicile digneris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es munera puriti giusti Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, escoltivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, Iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris in participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum servimus, omne venationem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos pese serum consigna fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quicentibus locum refrigeri luces et pacis te ade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem tuorum esperantibus, partena liquan et adetunae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joan et Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agatha Lucia Agneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacuro nos consorso non estimator meriti, sed veni quesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issum et in issum, est Divi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et precepti salutaribus moniti et divine sine formati, audemus in diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quosmus in domina fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, in intercedente beata et gloriosa semper Virginis et Initrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, y de pecado simi semper libre, et af omnibitu passione securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te quum ibi tenato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu tuum, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis suis, pacem in linco vobis, pacem meanto vobis, le respicias peccata mia, sed fide in ecclesi tue, venga secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui se regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tua mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus e sanguine tuum, af omnibus iniquitatis mesel universis malis, e fac me tuis semper inere mandatis, et a te nunqua separati permitas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti vives e regnas Zeus in saecula, saeculorum. Amen. Se corporis sui in Domine Gesù Cristo, quotego indigno sumere presumo, non vi impruniam in giudicio nel condenazione, se protopatati porosir mio otamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vives e regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celeste accipiat in nomine Domine invocavur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo esse nebitor, anima mia. Corpus Domine nostri Gesù Christi, cui sed anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retuvit mihi calicem salutare accipiat, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cui sed anima mia in vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos, para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios.

Amén. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, y te misa es, en Deo gracias. Placia tibi sana trinitas, obsequium sepidutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, maia si igno otuli, te seratabile amico et onivus procivus il otuli, si te miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum, et lux tenebris lucere tenebrae non comprenderum. Fitum missus ad hoc numerare Ioannes, et venit in testimonium ut testimonium periuret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tenet de luce tu testimonium periuret de lumine. Era lus vera quae at illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomen eius, que non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimur in eius gloriam quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.